Bueno, el disco, eso fue un poco largo, porque básicamente desde que empezamos, estamos con todo grupo, ¿verdad?, pensando en sacar el disco. Nosotros tenemos 7 años de que nos formamos, pero el ya trabajar el material, producirlo y arreglar las canciones, y hasta ahora que lo finalizamos llevó 4 años, más o menos. Es de bolsillo propio, sí, tal vez hay un amigo de nosotros que se dedica a préstamos, ahí nos, pues, nos facilitó un préstamo para... Y para la etapa final, ¿verdad?, que es como la mezcla y todo lo que es lo más carillo. ¿Dónde la realizaron y demás? La mezcla fue donde unos buenos amigos en Mute Studios, con Giancarlo Tesara y Manuel Mora. Era un trabajo así muy bueno. Y la masterización sí nos dimos el lujo ahí de hacerlo en Abbey Road, con Sean McGee, que es un ingeniero muy famoso ahí, que trabaja con muchos artistas, con Coldplay, etc. Bueno, y fue como un regalo navidad que nos dimos ahí. El disco se llama 836-59, como diciendo una hora, digamos. Lleva un tema muy conceptual que tal vez explicarlo así como muy rápido sería imposible, ¿verdad? Pero sí, es parte de todo un tema ahí de existencial de la muerte y cosas por ahí. Tienen que escucharlo.